porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Yo no sé lo que me pasa pa' la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a la grande, cocinaremos la historia. Con las manos curtidas, las mismas que han levantado banderas, que han cortado rutas, encenderemos el fuego de este plato que se sirve caliente. Nosotras, que hemos construido comedores, sostenido familias, derribado mil puertas, hoy nos sentaremos en círculos a comer el pan nunca bendito, el vino caliente, la fruta prohibida. Pero estamos seguras que a pesar que el banquete sea gigante, nuestro hambre de justicia y libertad jamás se calmará. Yo no sé lo que me pasa pa' la gente de mi casa, que me he echado a perder. Por lo visto lo que hago, estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de color. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Porción de Placeres, la Cátedra Libre Virginia Bolten, hecha radio. Estamos acá con Canela, con Cata y Alicia, quien les habla, en este primer programa de Porción de Placeres. ¿Cómo andan, compañeras? Muy bien, contentas de arrancar con este proyecto que es parte de la Cátedra Libre Virginia Bolten. Como ustedes sabrán, la Cátedra Libre Virginia Bolten surgió en el año 2014 como parte de los debates entre compañeras feministas y de organizaciones sociales, como también de varios merodeadores de la academia, todos y todas teniendo en cuenta y pensando en la necesidad de armar una cátedra libre feminista y latinoamericanista, porque creemos que son posibles otros modos de construir conocimientos y colectivizar los saberes que producimos las feministas como parte de los movimientos sociales. Y además porque todo conocimiento es político y está construido colectivamente. Así que, como parte de todas las actividades que hemos hecho, desde talleres, charlas en las que participaron compañeras mujeres, lesbianas y transfeministas como la Loana Berkins, Corina Rodríguez, Silvia Federici y Jules Falquet, voy levantando así la vara para que se sepa con quiénes nos codiamos, las feministas. No nos andamos con chiquitas. No, para nada. Pero además, porque la radio se inscribe en parte de este gran proyecto que es hacer conocimientos populares y feministas, y creemos que este espacio va a ser un espacio de difusión y de encuentro para todas. Y además les tiro una invitación, a ver, así ya las voy pescando con algo muy interesante que va a suceder el próximo 23 de mayo. No me quiero adelantar porque recién empezamos. Queda ahí picando. Quedó. Habrá que esperar hasta el final. Quedó flotando en el aire. Bueno, y para este primer programa, en realidad todo este ciclo de programas de Porción de Placeres, vamos a ir transitando por distintos espacios de la casa, de nuestras casas. Y vamos a comenzar hoy en la cocina, porque muchas cosas empiezan en la cocina, ¿no? Se gesta, se... Es un espacio piola la cocina. La cocina tiene como ese algo, ese qué sé yo, que ahí no nos reunimos, conversamos, picamos, cocinamos, tomamos unos mates. Y vamos vino a también. ¿Por qué no? Con este frío. Entonces, bueno, arrancamos escuchando un poema. Sí, arrancamos, que le queremos mandar muchísimas gracias. Un poema de Kimei Figueroa. Figueroa. Cualquiera, no me dije bien el nombre de mi amiga, esos son los nervios traicionando. Un poema de Kimei Figueroa, la poeta platense. Está bien que es mi amiga, pero yo creo que es gracias, verdad. Gracias, totales. Bueno, lo que es interesante es de todo esto que vamos a estar en la cocina. Ahora, mucha gente se pondrá contenta y pensará, qué bien, las mujeres a la cocina. No, no, señor. Primero, punto uno, estamos ahí por decisión propia y solo para tramar complicidades y maldades. Así que vamos a estar en la cocina el día de hoy. Invitamos a que se sumen con nosotras pensando en las ollas. Pensando en el fuego. En las brujas. En todos los conocimientos que armamos en esos espacios. En todas las cosas que se cuecen cuando las mujeres nos juntamos, nos reunimos a ocupar y a resistir y a producir en esos espacios que nos han querido quitar o que les han cargado de otros sentidos, y que nosotras hoy queremos reapropiarnos de ese espacio de la cocina como un espacio propio desde donde también subvertir algunos órdenes. Entonces, vamos a arrancar por la cocina. Estamos como flotando ahí con la canción de Las Migas, este grupo español de mujeres que nos están invitando a bailar mientras cocinamos, y que si se nos quema el arroz, se nos quema el arroz, ¿qué le vamos a hacer? Porque también son cosas que pasan. Pero sí disfrutar de este espacio de encuentro y de reencuentro entre mujeres. Vamos a andar por ollas. Por piquetes también. Y creo que viene acaso decir esto, que decías lo de que se nos pasa el arroz, que me comentaron que en Chile se dice que se les pasa el arroz a las tortas. A las lesbianas. A las lesbianas. Así. Yo no sé muy bien cuál es la relación entre se te quemó el arroz y sos lesbiana. Yo tampoco. Soy una lesbiana que como arroz a tiempo, ni pasado, ni quemado. Así que ya voy a derribar ese mito. Y también derribar el mito de que a veces capaz está bueno que se te pase el arroz. ¿Qué problema hay? No es tan grave, ¿no? Hay cosas peores. Una cosita que nos olvidamos y que no es menor es que este bello espacio y programa radial que se llama Porción de Placeres se llama así por nuestra queridísima Virginia Bolten, que no solo lleva el nombre de la cátedra de la cual es parte este programa, sino que también ha sido una luchadora libre pensadora anarquista feminista de fines del siglo XIX y principio del XX, que editó el periódico La Voz de la Mujer, donde exigía un espacio para las mujeres, porque tanto las mujeres y las lesbianas, travestis, trans, nos merecemos nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Así que acá hacemos nuestro aporte a esa porcioncita. Honramos a Virginia Bolten entonces desde aquí. Siempre la misma canción, que si hago... Lo que vales la vida. pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Porción de placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Un programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. Cortita hacia el pie. Picadita de noticias en Porción de Placeres. Volvemos. Y como sabemos que están desesperados y desesperadas por comunicarse con nosotras antes y durante la picadita de noticias que tenemos, les pasamos las vías de comunicación de Radionauta. El teléfono es 451-6917. Si se quieren comunicar por WhatsApp es 221-670-5190 y la página radionauta.com.ar. Pero... ¿a dónde se tienen que comunicar si quieren hablar con Porción? Si quieren comunicación directa con las chicas acá de Porción de Placeres, se pueden comunicar por la página de Facebook que se llama Porción de Placeres. Muy originales nosotras. Sí, para que no falle. Y acá, comunicación directa, uno a uno. Bueno, y después de escuchar a Amparo Ochoa con su tema Mujer, la mexicana Amparo Ochoa, vamos con la primera picadita de noticias, el primer bocadillo. Tenemos un barco de la organización Mujeres sobre Olas, Mujeres sobre las Olas, perdón, que llegó a las costas de Iztapa en Guerrero, en México, en el país de México, en donde está ofreciendo desde aguas internacionales el acceso al aborto seguro a mujeres mexicanas. Muy bueno. Es una noticia para compartir ya mismo con todas las compañeras y hermanas mexicanas e ir solicitándoles que manden el barquito para estas costas. Que se venga, que se dé una vuelta. Sería bueno, es una organización holandesa, hay que hablar con esta ONG holandesa y solicitar que ese barquito siga circulando, siempre en aguas internacionales y brindando esta posibilidad a mujeres, en este caso mexicanas. ¿Y ahora qué pasa? Otra noticia de orden local es que hoy al mediodía se realizó una conferencia de prensa donde estuvo Nelly, la mamá de Sandra Ayala Gamboa, quien denuncia la reapertura de ARBA. Recordemos que en las oficinas de ARBA, las ex oficinas de ARBA que forman parte del Ministerio de Economía, ubicadas en 7, 45 y 46, hace 10 años fue asesinada Sandra Ayala Gamboa. Y desde aquel momento hasta la actualidad es un crimen que todavía sigue impune. Sin embargo, digamos, lo que quiere hacer el ministerio es reabrirlo porque acusa un deterioro del edificio, a pesar de que, bueno, qué sé yo, se le cae. Si hizo justicia o no, pero se le cae el edificio al Ministerio de Economía y le interesa más eso que la impunidad que tiene este caso. Siguen importando más las paredes que nosotras. Una vez más. Una vez más. Y una buena. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! Que pasan alguna cosa buena cada tanto. Esto es el holgorio, ¿no? La parte del holgorio está de acá, acá. De acá a 30 segundos. que diputados aprobó la quita de la patria potestad a los femicidas. Vamos, en tu cara, femicida. Bien ahí, sí. Ahora el proyecto vuelve a la Cámara Alta para ser convertido en ley y fue votado con 203 votos afirmativos y 2 abstenciones. Bueno, esto es interesante, es una buena noticia porque a pesar de toda la impunidad que sigue habiendo sobre los casos de femicidios, por lo menos se garantiza que las niñas estén en un espacio más protegido de esa violencia. Una buena entonces. Y es un buen senta un buen precedente también a nivel internacional para sería un buen una buena medida por lo menos a considerar en otros países. Hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de placeres de nuestros infames explotadores o viles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir, decimos, nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Bailate una cumbia, no seas careta, no seas vigilante. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. Una, dos, ultraviolenta. ¿Seguimos acá en la cocina? Me encanta estar en la cocina, chicas, con esta calidez feminista. Con este fuego que nos reúne. Esta cosa que tenemos acá. Esta cosa blanca que tengo a mis espaldas en esta ¿qué cocina. ¿Qué es eso acaso? ¿Qué es? ¡Qué espanto, por favor! ¿Qué es esta cosa blanca y rectangular, vamos a decirle cuadrada, que me queda mejor? ¡Maldita heladera! ¿Qué? La heladera, y la abrimos y hay cosas que decís, ¿qué? ¿Desde cuándo está esto acá? ¿Cómo puede ser que siga este resto de este tupper que traje por de la favor. Casa? Por favor. ¿Cómo lo friso, lo desfriso? Lo friso, lo desfriso. Y de te una hace mal, te va a caer mal. Te hace mal y que además ya pierde todo tipo de utilidad. Por completo. Y por ejemplo, abrís la heladera y te encontrás los restos de asado que te dijeron, no, vos lavá los platos, total, vos después lavás los platos, yo me encargo del asado. Ni hablar de las conservas, ¿no? Las conservas. Que van quedando. Esos morrones al escabeche que se te pusieron feos y nunca fuiste capaz de sacar ese frasco y tirarlo como debe ser. Y en ese frasco mirás y ¿quién está? ¿Es acaso este Bilardo? Es Bilardo y sus declaraciones que se conserva. De un frasco de morrones en conservas. ¿Agrio? Diciendo que esta violencia no es de ahora, es desde hace años. Pasa que una mujer no puede ir vestida como quiera, no puede andar tan provocativa. Bilardo diciendo esto acá en este franco de morrones, ¿qué es esto? Es, yo creo que la gente lo sigue consumiendo porque hay mucho pensamiento absurdo alrededor del fútbol que sigue a Bilardo. El problema es, para estos bilardistas y para la sociedad en general, que el tipo este es nefasto y que los discursos que está promoviendo son, además de sexistas, heterocentrados, violentos y asquerosos, nefastos. Sí, por ejemplo, Bilardo, no, y está perfecto, hay que decirlo siempre. Bilardo estuvo diciendo que si vas en un colectivo, fíjate en un varón, si hay una mujer con el seno afuera, el tipo mira para ahí. ¿Cómo? ¿Cómo para...? Porque yo viajo en colectivo. Claro, bueno, si vas... Solo voy a viajar en ómnibus en mi ciudad natal, ahora viajo en colectivo. No se me suelen salir los senos para en afuera. General, en no, general no, pero si se te salen, tené cuidado con lo que te puede pasar porque al fin y al cabo medio que lo estabas provocando. Ahora muy entiendo. Provocativa, muy ¿de provocativa. ¿De qué estadio de evolución humana habla Bilardo? ¿Desde cuál? ¿Desde cuál? Morrón en conserva, me parece. Nivel morrón en conserva. Aire, sí. Desde allá hasta nos está hablando desde allá. Sí. Desde el encierro total. Desde el encierro total. Después abrís la heladera y, por ejemplo, aparece en otro frasco de otra conserva, que es pepinillos en conserva, Esteban Bullrich. Esteban Bullrich diciendo que la religión tendría que tener un lugar en la educación. ¿Qué? ¿Cómo? Eso, te digo, más que conserva, eso me suena a un desfrizado, la tapa de tarta de sí. No me come, la hago, no la hago, la hago, no la hago, la hago, no la hago. El discurso que siempre vuelve, ¿para cuándo la educación religiosa en las escuelas? Y lo peor es que, quieras o no, te meten un montón de todo ese pensamiento judeo-cristiano violento y agresivo para las mujeres. y todas las identidades sexuales disidentes. Y sin embargo, acá lo tenemos, al ministro de Educación diciéndolo hoy en día. Cual tapa de tarta gomosa, porque la frizamos, la desfrizamos, la volvimos a frizar. Yo creo, muchachas, que es hora de tirarla. Al tacho de basura. Al tacho de basura, por favor, sí. Y también después seguís revisando en la heladera, ¿qué es esto que hay por acá? ¿Es acaso una discusión todavía, hoy en día, sobre qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Resulta que... ¿Un solo feminismo? Hay un feminismo. ¡Wow! Ah, y una sola forma de ser feminista. Y la foto para ilustrarlo vendría a ser Ivanka Trump, o sea, la hija de Trump. Bien ahí. Bien, bien, bien. Máxima zorre... Yo tenía una prima que le decía zorra inquieta, pero bueno, éramos chicas, no sé si se puede... Máxima Zorrita, Christine Lagarde, la del FMI, vendría a ser, y Angela Merkel. Entonces les preguntaron en una reunión del G20, estábamos, ya me incluí. Yo estaba ahí. Mira, yo estaba ahí, me tomé un vuelo express para venir al programa. Y les preguntaron en un panel sobre el rol de la mujer en la economía. Les preguntaron si se consideraban feministas. Christine Lagarde del FMI y Ivanka Trump, hija de Trump, dijeron que sí. Levantaron la mano. Estamos inmediatamente. Así que buenísimo que ya nos representan. Genial, espectacular. Por suerte rubias, sí, chica, ellas. Era momento de tener rubias y capitalistas. Mira, rubias y bien flaquitas ellas. Son muy flaquitas. Así que re bien. Qué horror. Ellas sí se conservan, horror. Se conservan para bien. Y después Máxima y Angela Merkel diciendo que no saben si son feministas, qué es el feminismo, si el feminismo es... que las mujeres tenemos los mismos derechos, y entonces sí. Claro. Como, sí. Ah, ahora entiendo. Nos estamos enterando recién ahora. Hoy en día es hoy que salió la noticia. Así que allá estaban. ¿Y dónde salió publicada esa noticia? Y esa noticia salió publicada en la Vanity Fair. Mi amor, ¿qué nivel? Un nivel. Pero igual es raro porque en la Vanity Fair dicen, como lo critican a eso. Critican, claro, que no, chicas, límites. No queda del todo bien. O sea, si te está criticando la Vanity Fair, estamos al horno, por decirlo, en la cocina. Che, a ver, ya que estamos, a ver si me cerrás la heladera, porque la verdad, mirá, no sé, la limpiamos, sí, otro día, sigamos charlando, porque con tanta cosa, yo diría de cerrar la heladera. Y vieron que a veces en la heladera tenés los imanes donde vas poniendo, ¿no? La notita, a veces alguna nota de unos mandados, alguna compra que tenés que hacer. Lo que no tenés que olvidar, pagar impuestos, sí. Pagar impuestos. Y a veces tenés, no sé, una cartita de algún sobrino, alguna sobrina, algún amigo, una amiga... Saludos, por ejemplo. Ay, me encanta este enganche. Nos están llegando saludos. Nos han llegado saludos. Gente que dice que estamos saliendo muy bien al aire. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se nos escucha bien y divertidas. Yo quiero aprovechar así rapidito para mandarle un saludo a las Minervas de Uruguay, colectivo feminista, mi colectivo feminista, todas las compas de allá. Un abrazo grande. Choque de 5 para ellas. Vamos arriba. Sí, que se vengan. Yo le mando saludos a todos mis vecinos de Las Cortaderas, en Arturo Seguí, a todas mis compañeras de La Volten, en especial a Celina, que nos mira desde el otro lado y nos hace el aguante completamente. Y yo le quiero mandar saludos a mis amigas las Japavacas, que me ayudaron muchísimo emocionalmente a construir todo lo que es la heladera. Ay, yo le quiero mandar un beso a Paloma también, que me olvidé. Ay, divino. Y mandamos también un saludo a Matías, que está haciendo la operación del otro lado. Bien. Y sobre todo, haciendo malabares, y sobre todo a Juliana, que es nuestra productora estrella y está ahí muy, con cara de preocupada, ni sabe lo que estamos diciendo. Está en otra, pero la saludamos igual, la queremos. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica. De tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos. Y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero

programa lleno de feminismo, socialismo y colgorio. ¿Te enteraste que? No sabes qué. Pará que te cuento. No sabes qué pará. Mucha cháchara. Conspirando con amigas en porción de placeres. Lo que más me gusta de estar en la cocina, además de que siempre es un quilombo de ruidos totales, es que van llegando amigas y nos sumamos a idear cosas nuevas. Por eso ahora tenemos junto a nosotras a Juliana. Bienvenida, Juliana, que ella también es del equipo de La Volten. ¿Qué tal, Canela? ¿Qué tal, Cata? Y a todo el equipo de Porción de Placeres. Si estamos acá en la cocina, no sé si estamos lavando los platos o los estamos rompiendo. Rompiendo. Por el ruido parece que los estamos rompiendo. Y en este espacio íntimo que queremos politizar, que es la cocina, estamos recibiendo a una amiga y compañera que se suma a cocinar brebajes rebeldes con nosotras. Estamos ahora en comunicación telefónica, pero que la vamos a trasladar acá. Directamente a esta cocina con Zulema Aguirre. Zulema Aguirre, militante social feminista, integrante del Frente Darío Santillán Corriente Nacional, está lejos, está en el sur del país. Zulema, ¿nos escuchás? Hola, Juliana, qué placer estar ahí, porque me siento ahí, ahí alrededor del caldero. Alrededor digo del yo. Caldero brujeril. Exactamente. Aquí estamos, y vos sabés que este programa, que es temático, hoy está dedicado a pensar la cocina y los fuegos, los múltiples fuegos que tienen que ver con las mujeres, y en esta con esta excusa quisimos hablar con vos para que nos cuentes un poco tu historia de militancia, y bueno, y queríamos comenzar con también con un comienzo tuyo de militancia y ver qué relación tienen tus comienzos con el fuego, con la olla, con las cosas que se queman. ¿Cómo podés relacionar tu comienzo en la militancia con este lugar que nos tocó visitar ahora? Pero mirá qué paradójico, ¿no? Todo esos elementos tiene mi comienzo en el abrir de conciencia, de ojos y el corazón, ¿no? A este trabajo militante que uno tiene, que tiene un comienzo y no, digamos, no hay vuelta atrás. Y es hermoso, a pesar de que muchas veces se complica, porque no los complican, lógicamente, pero sí, tiene que ver el fuego, tiene que ver la cocina, tiene que ver todo eso con el inicio, porque soy parte de las mujeres que nos propusimos iniciar una asamblea así tan desobedientemente dentro de una organización social, de proponernos de que tiene que haber un espacio de género y empezar a cuestionar la militancia que veníamos haciendo y venían haciendo los compañeros y compañeras dentro de nuestra organización, que se proponía un cambio social. Había una bandera muy grande que decía por el cambio social. Estamos y ese hablando, cambio Zulema, del movimiento piquetero. Exactamente. Yo me incorporo en el MTD, el de Almirante Brown, en Gleu específicamente, a una asamblea en el 2003 con una situación económica muy complicada, en lo personal lo voy a hablar, no me quedaba otra, no tenía salida ya, hice de todo como para zafar la olla de mi casa. En el 2000 me había separado y me quedé con tres chicos adolescentes y preadolescentes, sola, como jefa de hogar, y llegó un punto donde no tenía que poner en la olla, así, claro. Literalmente. Me acerco a una asamblea que no está muy lejos de mi casa, que no estaba muy lejos de mi casa, y realmente para mí fue muy difícil entender y comprender el sistema asambleario, porque uno, digamos, no estaba acostumbrado a pensarse ni a pensarse como, primero como sujeto político, ¿no? Y mucho menos como práctica política de que la asamblea es una forma de ejercer, y ni estabas tan acostumbrado a pensar que siempre hay un dirigente el que te decía cómo hacer, qué hacer y qué no hacer. Claro. Y me encuentro con una asamblea donde se participaban todos, todas. Uh-huh. Primero tenía que entender eso. Del comienzo, tu comienzo en la militancia ligado a estas ollas populares en los barrios, a la asamblea, pero también a que las mujeres ahí dentro de esas organizaciones empezaron a cocinar algo diferente. ¿De qué se trata? Exactamente. Sí, bueno, ahí lo que nosotros nos empezamos a ver, era de que nosotras salimos de nuestras casas, de cocinar en nuestras casas, y nos íbamos a cocinar en los galpones. Bueno, se nos ocurrió a algunas otras empezar a cocinar otras cosas, uh-huh. ¿no? Y ahí es donde se propone esta asamblea arriba del puente Pueyrredón, mientras se pedía justicia por Darío y Maxi, un 26 de octubre del 2003, específicamente, y me recuerdo así tan frescamente de esa situación donde nos encontramos con otras compañeras, primero en el Encuentro Nacional de Rosario, que fue el fin de semana anterior, donde nos encontrábamos, que estábamos así como sueltas, digamos, siendo parte de una organización social y política, no habíamos sido mandatadas desde nuestras bases, porque no estaba, no se veía, no se visualizaba a las mujeres como esta, ¿no? Como sujetas políticas uh-huh. que tenían que ir a ejercer esa militancia dentro de ese espacio nacional. Y ahí comienza la lucha dentro de la lucha también. Exactamente. Y ahí volvimos, como nos dejan, ¿no? Los encuentros nacionales, que nos dejan recargadas y disparadas con un montón de ideas, vinimos a cocinar eso arriba del puente. Muchos compañeros y compañeras, creo que más de una compañera, también estaban sorprendidas de que por qué se impulsaba otra, de alguna manera como viendo otra asamblea dentro de la asamblea grande que teníamos, que eran los espacios dentro de los barrios, las asambleas barriales, y nosotras estábamos impulsando otra cosa, que al principio no se entendía mucho por qué ni para qué, si ya estábamos organizadas. Claro. ¿Por qué otra organización? Se picanteó el debate, se puso más picante. Ahí empezamos a poner otro condimento a la lucha que veníamos teniendo hacia afuera, empezamos a condimentar hacia adentro, y bueno, más de una vez se puso un poco picante, bueno, ahí había que ir, ¿no? Esto de ver cómo se planteaba, dónde, en principio, los espacios únicos de mujeres, plenarios solamente de mujeres. Bueno, ahí nosotras mismos le fuimos dando el fuego necesario a esa olla donde íbamos poniéndoles todos esos condimentos, hasta que, bueno, llegó un punto donde eso había que convidar a los compañeros también, digamos, invitarlo a ese gran banquete. ¿Y cómo cayó la comida? Bueno, había, bueno, más de uno creo que primero tenía que tomarse, ¿no?, un digestivo para poder... ¿Cómo se llama? Un hepatoprotector para poder digerir, a ver, eso que estábamos convidando a nosotras. ¿Te acuerdas alguna de las frases que escuchaste en esos momentos por parte de los varones de la organización o de otros varones en relación a esto de las mujeres organizándose solitas dentro, solitas lo digo muy encomillado, dentro de las organizaciones mixtas? Claro, previo a eso, antes de irnos al encuentro, nosotras, algunas en Almirante Brown, quisimos ser democráticas y que realmente salir con un mandato, ¿no? Y creo que un poco igual ahí funcionaba en nosotras todavía, viste, buscando el permiso para irnos, pero en el fondo creo que algunas empezábamos a ver esto, ¿no? De poder salir mandatadas desde nuestra organización. Y nada, en el temario de la mesa general era como el último tema, ¿viste?, de a tratar. Y nosotras, que algunas se tenían que ir antes, como que empezamos a decir, bueno, che, tratemos esto porque las compañeras se van a ir y están viajando tal día. Y bueno, compañeros muy referentes, que no voy a dar nombre porque la verdad es que no. Por ahí a varios los conocemos. Sí, seguro. Acá dicen nombres, vos sabés, detrás del vidrio hay gente que los conoce y están diciendo los nombres desesperadamente. Vamos a ver si los revelamos. Bueno. Vamos a ver qué nos ofrecen a cambio. Piense en Almirante Brown en el 2002, sí, 2003. Sí, Almirante bien. Brown, ¿quién es? Bueno, compañeros así muy verborrágicos, muy escritores algunos. Bueno, a ver qué quieren las compañeras, como, viste, expeditivamente. Bueno, intentamos, viste, nosotras explicar por qué queríamos. Eso, bueno, sí, está bien, vayan, viste, nos dieron el permiso. Exactamente. Y bueno, nos fuimos. Se ha avanzado bastante en este tiempo. Tendríamos para hablar, yo creo, por lo menos 15 años más. De historia y de luchas también y de avances que ha habido de las mujeres dentro de las organizaciones. Tenemos un programa muy limitado en tiempo, pero bueno, para cerrar la entrevista te quería preguntar en qué cuestiones te parece que se ha avanzado desde el movimiento de mujeres o qué cosas así hemos logrado superarnos en nuestros menúes del movimiento de mujeres. Yo creo que en organización nosotros hemos, digamos, en general, eso se refleja en los encuentros nacionales, se reflejan en la calle, en las luchas, en las marchas, en las asambleas. Yo creo que hemos multiplicado. Yo me acuerdo, yo después me vine a vivir para el sur y en el encuentro nacional de Tucumán para mí fue muy, muy fuerte, muy significativo ver como un recambio generacional, pero que yo estaba, por un lado me sentía recontra vieja, claro. Y por otro, porque ver tantas mujeres jóvenes y con esa polenta, yo decía qué placer ver este recambio generacional que había y que hay. Y después no pude concurrir año a año, pero cada vez que yo me voy al Encuentro Nacional de Mujeres, es impresionante, digamos, y nadie puede negarlo ya, ese avance, y la prueba así a fuego fue el ni una menos del 3 de junio de hace 2 años atrás, claro. Digamos, y con esa velocidad que se salió a responder a los femicidios, fue impresionante. Bueno, después el paro, ni hablar. Creo que un avance muy, muy, muy significativo y cualitativo, porque después en las políticas públicas, lógicamente, ahí hay una deuda muy grande. Más atrás. Claro, está muy, muy atrás. Pero bueno, eso ya no nos corresponde a nosotras, digamos, o sí también de alguna manera, pero en organización hemos crecido muchísimo. Yo no sé si es que yo estoy así tan contenta con todo esto que veo, digamos, eso. No, pero acá también estamos rebosando optimismo, te digo que estamos muy contentas. El lema del programa es socialismo, feminismo o feminismo, socialismo y jolgorio. Imagínate lo optimistas, claro, que estamos. Estamos acá con la compañía de Celina, que te manda saludos, así que imagínate lo optimistas que estamos. Hermosa. Y bueno, te queremos agradecer mucho esta comunicación. No va a faltar oportunidad para completar el relato histórico que nos hiciste tan ligado a las ollas y a las gomas quemadas al fuego y también a las diversas cocinas de las mujeres. Bueno, y que estés muy bien y gracias entonces por hablar con Porción de Placeres. No, gracias a ustedes y bueno, y le dejo así como una idea. Acá en Angostura, más allá de que venimos cocinando, en ese sentido, en este momento hemos agrandado el caldero y se está cocinando algo más grande. Qué bueno, que después comentaremos, iremos dando señales de en qué andamos, pero estamos haciendo pie en el barrio así fuertemente y más de uno está muy, muy nervioso, incómodo, queriendo saber de qué onda, qué está haciendo esta por acá. Juntando gente desocupada, que bueno, que es lo que uno tiene, ¿no? Así como ese saber incorporado de cómo organizarnos en momentos de crisis. Muy bien. Bueno, gracias, Zulema. Bueno, le mando un abrazo grande y a Celina, decirle que la quiero muchísimo, a todas las quiero mucho, pero bueno, Celina para mí es mi gran referente. Muy bien. Y bueno, y no dejar de recordar a Nancy, que es una gran referente, que tuve la oportunidad y la gran dicha de haber despertado junto a ella. Sí, Nancy Slupsky, ya vamos a leer algo de ella seguramente. Bueno, Zule, claro, te tenemos Mercedes, que cortar, luego ¿no? la seguiremos. Dale, dale. Seguiré hasta el fin, pero bueno, un beso para allá. Un beso grande. Chau. Muy bien. Bueno, se vienen muchas, después de esta conversación con Zulema, se vienen más cosas en Porción de Placeres. Todavía ¿qué queda? Más. ¿Qué queda? Vamos a estar hablando un poco del sufrimiento de las feministas durante las fiestas y festejos cuando ponen música de mierda. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo, cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja! No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. ¡Ay! Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo jode la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas saben lo máximo. Las histéricas saben lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas. Superegos moderados, cunilingües para todas a placer. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G! A continuación, en Porción de Placeres. Ella ya hizo todo lo que es bueno. Súbeme la radio. Lo nuestro duro. Le digo hola y ya me dice goodbye. Solo te cometiré. De cómo el feminismo me cagó los discos. Conmigo ya no quiere bailar. Yo la bailé. La bailé, la canté. Tenía el cassette primero, después el CD. Yo la estaba bailando recién. Ay. No vamos a blanquear nada de quién agitó y quién no agitó recién, nada. ¿Qué pasa con el feminismo? ¿Qué pasa con los lentes violetas? Que de repente esas cosas que nos gustaban ya no las podemos escuchar como antes. Mira, el feminismo es lo más lindo que te puede pasar, pero también te caga la vida. No podés leer las cosas, no podés escuchar la música porque todo está en todos lados. No podés disfrutar un carnaval carioca que estás bailando así, sintiéndote la reina de la bailanta. No podés estar media copeteada bailando con amigas, escuchás esto y decís... Hace calor. ¿Qué pasa con este tema? Se estarán preguntando ustedes. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? él como que él está incitando, ¿no? A ella, le propone cosas, que ella haga cosas para satisfacerlo a él. Garganta profunda, divino. Divino, un elogio, claramente. Pero hasta ahí no puede decir, bueno, ¿no? Capaz que estás pasando un poquito de rosca con esto de proponerme todo el tiempo que haga cosas, ¿no? Te pasás de pasivo, además, una, ¿no?, cosa por el estilo, ¿no? Y alguien te puede decir, bueno, pero ella quiere, ella está disfrutando, él le va a entregar lo mejor. Y de repente, ¿con qué nos encontramos? ¿Con hacia el final? Tenemos como un estribillo que dice... No sé si era esta parte, pero... Pero, en una parte... En una parte nos dicen algo así como, podrían acusarme que ella es menor de edad. Ay, no, Calamaro, ¿sabes qué? Además de... No está ahí todavía, bueno, ya va a aparecer, pero... además de que se lo podría acusar de ladrón porque todos sus discos son iguales, encima de eso, pedófilo. Y a mí me da un poquito de pedofilia. Da un poquito de pedofilia porque esto lo chequeamos. ¿Qué edad tenía Calamaro cuando salió esta 34 canción? Años, este disco es del 95. Y mira, Andrés, yo te digo una cosa. Si tenés 34 años y salís con una piba, una gurisa de 18, a mí un poquito de cosa me da. Ahí lo acaba de decir. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Sí, te vamos a acusar. Sí, de 18. Te vamos a acusar, de hecho. Sí, acá estás estamos siendo haciendo. Acusado. Sí. En esto, este banquillo estás. Esto, para Porción de Placeres... es pedofilia. Y esto es uno de los ejemplos de cómo el feminismo nos caga los discos. Las queremos. Esta es una parte interactiva de Porción de Placeres, porque queremos hacer la invitación a que todas y todos nos manden los discos que el feminismo les ha cagado. Mándenos ideas, de paso, si no tenemos que trabajar tanto en la preproducción. Y nos quita una tarea. Pero además, porque hay discos que quizás. Una se ensegueza y no lo quiere ver. Porque siempre. Ese es el problema. Porque también, decíamos nosotras, es fácil pegarle a Arjona, a Maluma, es fácil, pero no, vayamos ahí donde nos duele a nosotras. Vayamos ahí a esos discos que nos gustaban, que todavía nos gustan, capaz que nos van a acordar a otro momento, épocas distintas, pasadas de nuestras vidas, jóvenes vidas, pero que hoy por hoy el feminismo no las complica. Y yo quiero hacer una cortita aprovechar para dedicarle este espacio humildemente a Romy Berrúa, compañera feminista cordobesa radicada en Montevideo, con la cual frecuentemente hacíamos chistes sobre las cosas que nos ha cagado el feminismo y entre ellas los discos. También, ya que estamos, nombrando amigas, aprovechamos para mandarle saludos a Meli, a Flor, a Guido, que nos están contactando y diciendo que estamos saliendo bárbaras, divas, diosas al aire. Somos malas, podemos ser peores. Porción de Placeres. La Cátedra Libre Virginia Volten, hecha radio. Me gusta tanto la cortina que me quedaría escuchándola. Pero vamos a mandar los últimos saludos porque el tiempo es tirón y se nos pasó volando este primer programa. Pero hay gente de la que no podemos dejar de mencionarla y mandarle unos piquitos. No podemos, no queremos. A Flora, Flor, Daniela, Clarisa, feliz cumpleaños a Corina Rodríguez, que tanto nos ilumina para pensar sobre la economía feminista y sobre todo en este programa que trata de la casa y nos ayuda a pensar sobre la reproducción social en el ámbito doméstico. Un beso enorme también a Mariano y a Melina y para la Fer. Siempre. ¿Qué más? ¿Qué nos queda decir en estos últimos minutos, segundos al aire de esta porción de placeres que resulta efímera de tanto feminismo que tenemos? Nos queda, vamos a hacer un ciclo de 700.000 programas. Primero, una invitación cortita y misteriosa, como todo lo que venimos diciendo, me parece, que el 23 de mayo va a haber el próximo encuentro de la Volten, para que la Volten no esté solamente en el aire, sino que se concretice. Porque la Cátedra Virginia Volten, que... nadie lo sabe, o sí lo saben, es una cátedra libre que difunde y produce conocimiento no solo en la ciudad de La Plata, sino que es itinerante. Itinerante. En este caso, la Cátedra Libre Virginia Olten lleva esta construcción colectiva de conocimiento a Lanús. Y vamos a empezar ahí el ciclo sobre el paro internacional de mujeres, recorridos, debates, luchas, movidas por el deseo. Ese título le hemos puesto. Y bueno, el 23 de mayo vamos a estar en Lanús y sintonícennos todos los miércoles porque vamos a estar sorteando. ¿Qué vamos a sortear? No, ay, por favor, quiero ganar. Pasaje con estadía completa all inclusive. Feminismo all inclusive. Feminismo Chale. All inclusive es el que hacemos acá. Así que nada, sintonícennos más tarde para saber más. Ay, qué bueno ganarte un viaje a Lanús. Mira, quién pudiera. Vamos a ver si lo acomodamos acá o si lo hacemos más blanqueadamente. All inclusive. Hay que ver. Me encantó. Bueno, chicas, es un gusto compartir este espacio, la militancia, la vida con ustedes. Por favor. Estamos llegando casi al final de este programa que exuda feminismo, socialismo y jolgorio. Pero no sin antes. No sin antes qué. ¿Qué? ¿Recomendar qué? Nuestra porción de placeres en el banquete de la vida. Entonces yo me pregunto, Cata, ¿qué porción de placeres nos vamos a dar hoy? Yo me pregunto, Canela, ¿qué porción de placeres nos vamos a dar hoy? Voy a proponer para porción de placeres que cada una reflexione y tenga la propia. Pero voy a hacer dos sugerencias por mi parte. Primer porción de placeres que hay que darse es, después de terminada esta hermosa oleada de feminismo refrescante que estamos haciendo en este momento, desde la cocina y la radio al mundo, agarrás el teléfono, llamás a una amiga y empezás a planear la revolución feminista. Se creen que el mundo es nuestro, que nadie nos va a pasar por arriba, porque no hay nadie que sea más que nosotras. Así que en tu cara, guacho, el mundo es nuestro. Primero. Segundo. Como si no alcanzaba con eso. Y segundo. Tarea para el hogar. Te vas a acostar en tu casa, te quedas fresquita de ropa, te tapas con la frazada hasta la nariz. Antes te metes un chocolatito en la boca, te quedas babeando así regia y pensando que de verdad el mundo es nuestro. Nada más. Me encantó. Me encantó esa porción de placeres. Y bueno, y ahora sí, ya pisando, cerrando la puerta de esta cocina, queremos agradecerle a nuestro operador Matías de Pascuale, que nos ha hecho la operación del día de hoy. Vamos a agradecer también a nosotras que estamos acá y hemos hecho posible que esta cocina saliera al aire. Gracias, chicas. La pasé bárbaro. A Juli del otro lado del vidrio. A Celi del otro lado del vidrio haciendo el aguante. Del otro lado del vidrio, exactamente. Ahí. ¿Y con qué nos vamos? ¿Nos vamos sonando con algo? Yo creo que sí, que nos vamos sonando con algo. ¿Con qué nos despedimos? Nos vamos a despedir sonando, antes de despedirnos, invitarlas e invitarlos a todos, a todes, al próximo miércoles a las 18 horas por Radionautas a escuchar otra porción de placeres. Nos vamos a mover hacia otro espacio de la casa. ¡Alala! Habrá que ver. Pero nos vamos sonando, nos despedimos de esta cocina, cerramos las puertas de esta cocina y nos vamos bailando con Rebeca Lane, Mujer Lunar. Toda la gente en mi sangre.